es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Marcha multitudinaria, organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales se concentran nuevamente frente al Congreso Nacional. Aunque todo comenzó con el reclamo de las primeras feministas argentinas hace más de 100 años, el 3 de junio de 2015 se plasmó en las calles en forma de marcha masiva. El repudio al femicidio de Kiara Páez en la provincia de Santa Fe a manos de desató la indignación de una periodista que en redes sociales se preguntó: ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando. La respuesta fue casi inmediata. La consigna, elocuente. La calle se tiñó de violeta. Mujeres, disidencias, hombres, familias, grandes, chicos. Un solo reclamo que cruzó las fronteras. Ni una menos. La herramienta de salir a la calle, la herramienta de la movilización, la herramienta de organizarnos, de abrazarnos y salir a pelearla es la única que tenemos. La única que tenemos, esa consigna que a veces escuchamos, el Estado es responsable, es profunda, porque claro que con medidas estatales no se van a terminar con todos los femicidios ni con la violencia de género que tiene que ver con este sistema patriarcal, con este sistema capitalista, pero sí muchos de estos casos, actuando rápido, escuchando a las mamás cuando van a denunciar, podrían haber tenido otro final, y eso es lo que escuchamos recién. Todos estos casos tuvieron que salir a la calle, todos estos casos tuvieron que movilizarse para que se conozcan, para que les abran una causa penal. Van a denunciar a la comisaría y el comisario le hace preguntas sobre cómo criaron a sus hijas. Eso todavía no cambió. Entonces nuestra pelea está más vigente que nunca, más vigente que nunca. Desde ese primer 3 de junio de 2015 al 28 de mayo de este año, en la Argentina se perpetraron 2.282 femicidios y transfemicidios, según lo indica el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano. ¿Qué pasó desde el año pasado en la Argentina en cuanto al número justamente de asesinatos de mujeres y disidencias? La Oficina de Violencias de la Corte Suprema de Justicia dio este otro número, 252 femicidios, que incluyen 7 trans transfemicidios y 26 homicidios vinculados que incluyen a los hijos y a las hijas, justamente de esas víctimas. Una situación realmente trágica que seguimos atravesando en la Argentina. Siento lo que le pasa a alguien que no conozco como si fuera a mí misma. Es una necesidad, hay que venir porque esto tiene que parar. Para cubrir al que abusa, aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la... Y hay algo que está pasando que es muy profundo, que todas nuestras movilizaciones provocaron un cambio de conciencia que dio su fruto. Las pibas son las que hoy discuten con muchos de esos chicos que por ahí apoyan a candidatos que niegan los femicidios, que niegan la violencia de género. Digo Milei, pero también digo los que manejan el Estado, son parte de los gobiernos y no hacen absolutamente nada. Y son las pibas las que le dicen vos no podés apoyar a aquellos que están en contra de nuestros derechos. Decir que se va a prohibir la ESI es una barbaridad, es una barbaridad. La ESI es una herramienta que con todas las limitaciones que tiene, hay provincias enteras donde no se aplica, gobernadores que son enemigos de la ESI, las iglesias se oponen a la aplicación de la ESI, con todas esas deficiencias en los lugares donde se ha podido aplicar esa ley, ha permitido a muchos niños, niñas, adolescentes que identifiquen casos de abuso sexual. Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de una violencia de género profunda, extendida contra las mujeres, contra las niñeces, contra la diversidad y también una violencia económica que la acompaña. Si vos mirás, en todos los casos que se denunciaron recién, o prácticamente la mayoría, hay una violencia económica detrás, una falta de recursos, una falta de poder acceder a distintos lugares para hacer la denuncia. Creo que en un marco de ajuste económico es muy importante señalarlo. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, cabrón, ni una menos. Buenas tardes a todas y a todos, aquí estamos nuevamente con música y noticias, con algunos problemitas técnicos por cambios tecnológicos en nuestra planta transmisora, pero ya tratando de ponernos en órbita y en sintonía con el aparataje. Arrancamos el Música y Noticias de este martes 6 de junio con la introducción que escuchábamos y que preparó el equipo de producción especialmente a propósito de

Bueno, una semana con muchas cosas para contar, para informar de lo que está pasando en nuestra América. Y vamos a arrancar por Argentina. Me van a tener que tener paciencia hoy porque viene complicada la producción. Vamos a arrancar por Argentina, decía, donde hubo novedades con respecto a la situación de la expresidenta sí y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en cuanto a una de las causas, de las tantas causas en las que se la apuntó. Vamos a escuchar este informe de Telesur al respecto. Donde el juez federal Sebastián Casanello decretó este lunes el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa conocida como la ruta del dinero K. Por eso, vamos a Buenos Aires. Ahí Juan Carlos Ortolato nos explica todo esto y nos aclara de qué se trata. Muchas gracias. 7 años después de haberse iniciado la causa con cinematográficas escenas en el sur del país, transmitidas en vivo por canales de noticias, con retroexcavadoras buscando dinero supuestamente enterrado en contenedores, y cientos de páginas y decenas de portadas de los diarios hegemónicos acusando al matrimonio Kirchner de haber obtenido millonarias cantidades de dinero producto de la corrupción. Primero, la semana anterior, el fiscal Marijuán, y luego, este lunes, el juez Casanello, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó definitivamente sobreseída en la denominada mediáticamente causa de la ruta del dinero K, ante la inexistencia de pruebas y de testimonios que lo hubiesen involucrado en una nueva muestra del funcionamiento del dueto justicia-medios utilizado políticamente en este caso para intentar perjudicar a las dos veces presidenta de este país suramericano. Casanello dispuso el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en un fallo de 3 páginas en el que recordó que el fiscal Marijuán, después de recibir un informe sobre los contactos entre Lázaro Báez, un empresario acusado de ser el nexo entre el matrimonio Kirchner y la obra pública, y tras considerar agotadas las medidas de pruebas, dio un cierre a la investigación que había sido abierta hacía 7 años y que buscaba dilucidar si la exmandataria había participado de las operaciones de lavado de dinero atribuido en este caso a Lázaro Báez y su entorno. El juez relató que frente a la solicitud del fiscal fueron consultadas las dos querellas, la Unidad de Información Financiera y la AFIP, y que ambas compartieron la solución postulada en esta oportunidad por parte de la justicia. Es decir, para sintetizar, buscaron durante 7 años pruebas y testimonios y no pudieron conseguirlo, y por eso la causa, sin esas dos premisas fundamentales, se cayó de manera definitiva. Sobrecimiento entonces para Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos Bartolo. A simbolização do negro africano recorda o manto sofrido, marco de dor, e lê a ele. Bueno, y hablando de campañas de lawfare o de golpes blandos, lamentamos tener que informar que el presidente de Colombia, Petro, está denunciando que está empezando una campaña de lawfare en su contra tras a partir de que se pararon los debates en el Parlamento por la reforma que estaba planteando justamente Petro y que venía a hacer todos los cambios que se proponía este gobierno de izquierda en nuestra América, que son pocos. Hoy está dividida nuestra América entre gobiernos de izquierda y de derecha, y son pocos los gobiernos de izquierda. Después vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a escuchar entonces este informe de sobre Colombia y la campaña sucia contra el presidente Petro. Hacia Colombia porque escalan las tensiones políticas en ese país. El Congreso Nacional congeló los debates de las reformas políticas promovidas por el gobierno, en medio de lo que ha denunciado el presidente Petro como la puesta en marcha de un golpe blando en su contra. Vamos entonces a Bogotá. Ahí está nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien nos explica cómo es esto, el golpe blando, qué es lo que está pasando, bueno, y todo esto, las chuzadas que llaman ustedes, los pinchazos telefónicos. Explícanos un poco sobre todo esto, Hernán, por favor. Pues Guillermo, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Pues el presidente Gustavo Petro ya había venido denunciando una persecución política y jurídica, lo que llaman un lawfare o también un golpe blando, como usted lo ha referenciado. Él asegura que desde algunos organismos del Estado, como la Fiscalía y como la Procuraduría, nombramientos de sus directores que hizo el anterior gobierno, se están haciendo señalamientos e investigaciones a integrantes del gobierno de Gustavo Petro, sobre todo a congresistas. Se han abierto investigaciones por doble militancia o por otras circunstancias, precisamente para que no avancen las reformas en el Congreso colombiano. Pero también se conoció el fin de semana una serie de sonidos y entrevistas que se hicieron a uno de los integrantes que trabaja con una persona clave en el gobierno de Gustavo Petro, y es Laura Sarabia, la jefe de gabinete. Ella denunció que se le hicieron interceptaciones ilegales. Eso salió a la luz pública, una entrevista a través de un medio de comunicación de la oposición, y esto ha causado un revuelo impresionante en Colombia. Que aseguraban, las críticas son que este gobierno no hacía interceptaciones ilegales. El gobierno colombiano salió a desmentir esta situación, asegurando que el gobierno no está interceptando, sobre todo a empleados de ciertos perfiles de que contiene su gobierno, y que por el contrario se respetan los derechos humanos. Pero aquí está inmiscuido también Armando Benedetti, quien fue Laura Sarabia, quien llamó a Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia en Venezuela, para solicitarle una asesoría porque se habían extraviado unos dineros que tienen que ver con la niñera de Laura Sarabia, unos dineros que ella solicitó que pues se investigara esta situación. Y aquí pues surge todo este enredo, este revuelo gubernamental. Este escándalo suscitó que el presidente Gustavo Petro tomara la determinación de solicitar la renuncia tanto de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, como de el ex embajador Armando Benedetti. Luego, en este enredo, en este embrollo, se conocían unos audios por parte de Armando Benedetti mostrando su postura frente a esta situación. Él dice que no era la forma como lo debieron haber sacado de su puesto, de su lugar. Esto ha generado una serie de comentarios, de reacciones. Inclusive hay sonidos de Armando Benedetti donde asegura que él fue tan importante para la campaña presidencial de Gustavo Petro que eso no se tuvo en cuenta. Inclusive habla de reuniones, habla de unos dineros que ingresaron a la campaña, y esto se ha convertido en una bola de nieve, no solo porque está se está queriendo, por parte de algunos medios de comunicación, generar una situación de coyuntura, de complejidad para el gobierno, sino también que hay unas instituciones del Estado, como lo decía en el inicio de este informe, tanto la Fiscalía como la Procuraduría, para desestabilizar el gobierno, también en conjunto con los medios de comunicación, para adelantar esa vía de mensajes para desestabilizar, para mandar mensajes de que el gobierno no está funcionando. ¿Y cuál es la repercusión de eso? Pues precisamente que las reformas que está planteando el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso colombiano no avancen. Y como lo hizo saber hoy el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, estas discusiones quedan congeladas por el momento en el Congreso hasta poder saber cómo se van recomponiendo esas fuerzas políticas. Fuerzas políticas en el que también están inmiscuidos partidos tradicionales, fuerzas económicas tradicionales y también fuerzas que pertenecen al statu quo, que no quieren que se presenten estas reformas y que el país salga adelante. Una oposición férrea desde el golpe blando que ha venido denunciando el presidente de la República. En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral ha llamado para el próximo, la segunda semana de junio, a declarar a Armando Benedetti y a Laura Sarabia por el ingreso de algunos dineros, y que expliquen bien qué pasó con ese ingreso de dineros que habrían superado el tope electoral en el país. También se le exige a la Fiscalía por parte del gobierno colombiano que se investigue hasta las últimas consecuencias la actuación de Armando Benedetti y Laura Sarabia en el posible por el posible haber incurrido en irregularidades. Así que este es el contexto muy complejo para un gobierno que recordemos que es alternativo, progresista y de izquierda, y que pues ha hecho una serie de propuestas de cambio político, social y económico que los partidos tradicionales y esas fuerzas que siempre han estado enquistadas en el poder, pues no quiere que avancen con las reformas que apuntan hacia un cambio político, económico y social en el país. Y están minando con noticias falsas, con investigaciones, lo que se llama lawfare, a el gobierno de Gustavo Petro y sus elementos. Por ejemplo, ya en ese contexto ya renunció el presidente, el que fungía como presidente del Senado colombiano, Roy Barreras, porque se le abrió una investigación por doble militancia, ya ha tenido que renunciar. Y así hay algunos de los congresistas que también están siendo investigados disciplinariamente por el tema de doble militancia. Así que es una compleja situación la que vive políticamente el país, y en la mira está el gobierno de Gustavo Petro. Luis Guillermo. Hernán, estas situaciones dentro del gobierno, pensando en lo que dice el presidente Gustavo Petro, de que se trata de un golpe blando, ¿hay alguna posibilidad de que esté conspirándose desde el exterior para torpedear hacia el interior del gobierno? Es decir, esto de Benedetti, esto de Sarabia, ¿puede ser producto de una conspiración de sectores enemigos o es errores del gobierno internamente? También hay algunos tropiezos del gobierno, pero lo que dicen los analistas es que hay una serie de sectores al interior, tanto del gobierno como de la oposición en el país, sobre todo partidos tradicionales como el Partido Conservador, el Partido Liberal, el que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, que están conspirando desde el interior para que se haga ver estas falencias del gobierno, para atacar al gobierno. Internacionalmente aseguran que puede haber algunas piezas, pero digamos que en el al interior se manifiesta la situación, todo se está manejando desde Colombia y también con esas fuerzas políticas, económicas, que no quieren que avance las reformas. Básicamente es internamente y cómo se está moviendo esas, el statu quo y esas fuerzas asociadas a eso para que no prosperen las reformas que se han venido planteando, Luis Guillermo. Bueno, así es, un terreno minado, como diríamos en términos militares, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a pasar la frontera ahora hacia el... Hola cabros, somos Guardia del Millón. Antes que todo, queríamos decir que nosotros siempre hemos sido una banda comprometida dentro de las luchas populares en sus diferentes vertientes, tanto trabajadores, estudiantiles, pobladores. Entonces cuando vemos bandas que dicen que se consideran ni de izquierda ni de derecha, eso ya no es nada nuevo, eso lo ocupaba Hitler, lo ocupaba Mussolini. Nosotros siempre hemos tenido una posición clara y sabemos dónde está nuestro sitio. Y siempre hemos creído que el motor de la historia es la lucha de clases. Oh, Bueno, y esto sucede en el marco de una reactivación de la UNASUR, de la Unión de Países de América del Sur, con un Brasil que empieza a recuperar el espacio, con una Argentina en proceso de elección, y sin tener mucha claridad en la continuidad de una línea política ideológica, pero sí Brasil arrancando un mandato con Lula da Silva y planteando las cosas con bastante firmeza, como por ejemplo la de restablecer lazos con Venezuela y todo lo que esto implica. Los medios de comunicación hegemónicos o que responden al poder hegemónico están nerviosísimos. Hablan, bueno, han instalado o quieren instalar esta historia de el régimen, que y con esa palabra se refieren a al gobierno de Venezuela por considerarlo un régimen dictatorial. Pero bueno, escuchemos este informe de hace solo 5 días y imagínense lo que puede llegar a pasar si Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia empiezan a traccionar en un sentido conjunto, si empiezan a pensar en una moneda común, en un sistema económico interno. Bueno, muchas son las posibilidades y también muchas son las no posibilidades, ¿no? Tenemos al imperio ahí nomás. Escuchemos este informe entonces de hace 5 días. Brasil y Venezuela reactivan relaciones bilaterales de cooperación integral. Realizó un balance de los acuerdos alcanzados en la cumbre de jefes de estados de América del Sur, celebrado en Brasilia. Asimismo destacó el nuevo mapa de cooperación establecido con Brasil. Nuestro corresponsal en Venezuela, Leonel Retamal, ha estado pendiente de todo esto. Bueno, ya viste lo que está pasando en Brasil y estamos viendo lo que está pasando con la idea de que Venezuela integre no solamente este grupo importante en Latinoamérica, sino en los BRICS. No sé, Leonel, ¿qué más se ha avanzado en torno a esto? ¿Qué información adicional puedes darnos? Guillermo, ¿qué tal? Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Es un debate que está en pleno desarrollo en Venezuela, el tema de los BRICS y lo que señaló el presidente Nicolás Maduro y también su homólogo Lula da Silva, sin duda va a ser tema de los próximos días. Conversando con algunos parlamentarios el día de ayer, decían que bueno, hay mucho que avanzar, son muchas las facetas que se abren con este tema, así que bueno, es uno más de los coletazos que ha dado esta reunión. En primer lugar, visita oficial del presidente Maduro a Brasil y también la reunión de los presidentes, este encuentro de presidentes de América del Sur. El presidente Maduro hizo una evaluación hoy, entregó un parte, por así decirlo, a través de una alocución televisiva que realiza frecuentemente en Venezuela, en medio de una actividad local, pero también tuvo comentarios respecto a lo que fue lo de Brasil. Su evaluación respecto a este encuentro, o como se ha denominado, relanzamiento de UNASUR, o simplemente encuentro de presidentes del sur. Escuchemos al mandatario venezolano en sus propias palabras cómo evalúa este encuentro. La cumbre suramericana convocada por el presidente Lula ha sido un paso certero en la dirección correcta de volver a reunir y reencontrar a Sudamérica para que juntos construyamos un camino con innovación política, con capacidad diplomática, donde pongamos los temas centrales de Sudamérica otra vez en el centro de la agenda común de las políticas públicas de los 12 países de Sudamérica. Hemos llegado en Brasilia a lo que se ha llamado el consenso de Brasilia. y desde la República Bolivariana de Venezuela hemos dicho que el consenso de Brasilia es el mejor punto de partida para volver a transitar los caminos de la integración y de la unión necesaria, independentista, soberana de nuestra América del Sur, de nuestra América amada. Luis Guillermo, esta evaluación la hizo en medio de una actividad para monitorear el desarrollo de las lluvias en Venezuela. Comienza oficialmente este periodo, ya se anuncian alrededor de 50 ondas tropicales y por lo tanto hay todo un despliegue en Venezuela respecto a ese tema. Y en particular sobre la reunión que tuvo en su primer día de actividades con el presidente Lula y esta firma de acuerdos que se establecieron, todo el debate internacional que se dio en los medios de comunicación sobre esta reunión y sobre la aparición en estos foros políticos del presidente Nicolás Maduro. Él también tuvo palabras y en específico sobre la nueva época, la nueva etapa que se abre de relacionamiento con Brasil tras más de 4 años, por lo menos durante el periodo del expresidente Bolsonaro, que se quebraron estas relaciones, y todo el mundo coincide en que es el comienzo de una etapa provechosa para ambos países, de desafíos, de oportunidades. Así que escuchemos al mandatario lo que dijo respecto a este punto en particular. Tuvimos otra vez allí en el Palacio de Planalto, una vez más allí con el presidente Lula da Silva. Desarrollamos una jornada de trabajo de 6 horas y media, intensa. Revisamos todo el panorama geopolítico del mundo, todo el panorama geopolítico de América Latina y el Caribe. Revisamos la historia de las relaciones Brasil-Venezuela. Revisamos los temas más prioritarios, pudiéramos decir, si se puede decir así, ¿verdad?, más prioritario de la cooperación entre dos países fronterizos, dos países suramericanos, dos países hermanos, dos países amazónicos, Brasil y Venezuela. Establecimos entonces las bases de un nuevo mapa de cooperación entre Brasil y Venezuela. Son dos países vecinos, como él decía, que comparten 2.200 kilómetros de frontera y que tiene esta particularidad, que comparten también sectores de la Amazonía. Entonces hay temas prioritarios ahí que determinar, uno de ellos que tiene que ver con la seguridad. Dijo el presidente Maduro que próximamente va a viajar a Brasil el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, para reunirse con su homólogo brasileño y comenzar esta nueva etapa de comunicación, de relacionamiento, de coordinación en la frontera, tal como ocurrió y se está desarrollando la coordinación con Colombia para el monitoreo de la frontera común con ese país. Bien, Luis Guillermo, ahí estaba el informe entonces con todos estos aspectos que se abren de la relación Brasil-Venezuela, los temas que están pendientes y que van a seguir dando debate en el mundo político venezolano. Y para destacar un último punto de información, como anunció el presidente electo de Paraguay, ahora en junio se va a restablecer también la relación con ese país, así que se suma, como lo mencionábamos en el informe, a todo este nuevo panorama de Brasil con los países de América del Sur, Luis Guillermo. Bueno, entonces se está moviendo la brújula de manera vertiginosa, aparentemente, en el continente y situándose en el contexto mundial. Muchas gracias, Leonel Retamal, desde Caracas, Venezuela, por ayudarnos a comprender mejor la situación de ese país. Escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo de la cordillera. A simbolização do negro africano. Recorda um manto sofrido, marcado de dor e Bueno, y por otra parte, en otros lugares de nuestra América, como por ejemplo en Perú, Dina Boluarte, se acuerdan de ella, ex dictadora de Perú, tendrá que presentarse a la justicia por los presuntos delitos de genocidio durante el levantamiento que se realizó en el vecino país. Así que vamos a escuchar ahora entonces un informe al respecto. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, comparece ante la Fiscalía del país por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas que exigían su renuncia. Desde Lima, nuestro compañero Ramiro Angulo con más detalles ahora. Ramiro, bienvenido. Hola, Janet, muy buenos días. En efecto, estamos en las afueras de la sede fiscal en el Ministerio Público, en donde Dina Boluarte ha ingresado aproximadamente a las 9 de la mañana para rendir su declaración en estas investigaciones que se le sigue por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros. Hay que indicar que si es que esta declaración se concreta, serán 6 meses desde que ella, tenía previsto hacer su primera manifestación, ya que cuando ella vino en el mes de marzo, la Procuraduría, el Ministerio Público, se opuso a que esta diligencia se concrete, debido a que el Ministerio, la Procuraduría General del Estado y la Defensa Legal de las Víctimas pedían estar presentes en esta manifestación, pero el Ministerio Público, se opuso y esto tuvo que suspenderse. Hay que indicar que los fiscales tendrán que dilucidar si es que Dina Boluarte tiene mando y ha tenido comando, para dar instrucciones para los operativos que se han hecho en los últimos meses durante las manifestaciones. Ese será un punto clave, ya que las Fuerzas Armadas y la policía aún no han rendido sus manifestaciones. Según alguna información que han ofrecido algunos abogados de las víctimas, los altos jefes de las Fuerzas Armadas aún no han querido asistir porque están esperando a que Dina Boluarte haga su declaración. Por otro lado, hay malestar en la Asociación de Víctimas o los familiares de los fallecidos durante las protestas, ya que hay lentitud en el trabajo fiscal. Una cosa que tenemos que indicar es que la fiscal Patricia Benavides creó un equipo especial para que se puedan hacer estas diligencias con más rapidez. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario, ya que se ha centralizado todas las investigaciones en Lima y el traslado de todos los expedientes ha generado retraso. Esto mientras que algunos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros han señalado que en las manifestaciones hubo uso excesivo de la fuerza, así como masacre en algunos casos y ejecuciones extrajudiciales. Vamos a estar pendientes a la salida de la presidenta designada Dina Boluarte para continuar enviando información, Janet. Muchísimas gracias, compañero, por todos los detalles. A simbolização do negro africano recorda um manto sofrido, marcado de dor. E lê aê, e o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem se dilatou. Así las cosas por Perú, y nos venimos para el lado de Uruguay, donde aparentemente no le va tan bien a los gobiernos neoliberales, o sí, vaya uno a saber qué es lo que realmente quieren y pretenden. En todo caso, a quien no le va bien es al pueblo uruguayo. Vamos a escuchar un informe en el que nos cuentan justamente que están generándose índices altísimos de endeudamiento entre los uruguayos y las uruguayas. Pasamos al Río de la Plata, ahora ahora en Uruguay casi 700.000 personas están sobreendeudadas con el sistema financiero formal y la mayoría tienen créditos irrecuperables. Nuestro compañero Mateo Grille nos explica cómo es posible esto. El endeudamiento de los uruguayos está creciendo aceleradamente y llega a niveles críticos. Según un informe elaborado por la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, el 20% de los uruguayos está sobreendeudado y la mayoría de ellos tiene créditos irrecuperables. Como dato principal, digamos, arroja que hay un poco menos de 700.000 personas que están calificadas con categoría 4 y 5, digamos, como con las categorías más problemáticas, o que son deudores irrecuperables o con muy comprometida capacidad de pago. Estos son más o menos un tercio de los mayores de 18 años que se relacionan con el sistema financiero. Estos números solo refieren al mercado formal, pero muchos uruguayos ya no pueden acceder a él y recurren al informal, que es calificado como muy riesgoso, inseguro y donde muchas veces se dan situaciones de violencia. Una tercera esfera, que es el ámbito informal, que es incluso más preocupante porque es un mecanismo de endeudamiento que tienen muchas familias, que no es para nada seguro, que muchas veces está vinculado a formas violentas de relacionamiento, a faltas de garantías de que la población no sabe bien con qué se está comprometiendo. Y justamente este tipo de endeudamiento está concentrado en la población más vulnerable. La necesidad de financiamiento de los uruguayos no es nueva, pero en los últimos años se ha profundizado notoriamente. Entre otras cosas, por el alto costo de vida que es motivo de preocupación permanente. Sea comida, carísimo. Vivienda, cara. Y todo así, es toda una cadena. Uno va al supermercado y gasta lo que no pensaba. Y compra lo indispensable. Está muy jodido. Para el obrero común que trabaja todos los días, está difícil. Se duplican los precios. Y está mal la mano. Está mal. Yo hablo con la gente acá y me comenta que no le da. Una jubilación mínima son 15.000 pesos y no le da. La canasta básica no le da. Esta situación provocó que el sector Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, presentara a nivel legislativo una iniciativa de reestructuración de deudas de personas físicas con el objetivo de atender la problemática. En este país tenemos seguramente más de 1 millón de personas comprometidas financieramente. Estas personas ya no pueden esperar más. Yo creo que es una responsabilidad no ya del gobierno, sino de todo el sistema político, darle una respuesta a la gente. Distintos operadores del sistema político sostienen que es urgente crear mecanismos para reestructurar deudas por vías administrativas o judiciales y que puedan ser cumplidas por la población. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. La simbolización del negro africano recorda un manto sofrido marcado de dolor. Y ahora nos vamos a la música con un amigo, un compañero que se comunicaba ayer, anoche, para compartirnos algo de su creación. Ahí va con ustedes el Charlie, el amigo Charlie. Ay Changuito, canciones del amor y la guerra. Grabado en Estudios Caracol Viajero Records, remasterizaciones a cargo de él también. Bueno, un abrazo a Charlie y ahí va el Ay Changuito. Y nos tienen con los votos tendidos como en bandeja. A esto se suma el servicio jamón que nos propone por vida ser nacional del Estado, aunque nos maten las minas. Ser nacional del Estado, aunque nos maten las minas. O coge el fusil y armado de valor, vente pa' las trincheras. Ay, changuito, y a otras tierras. O coge el fusil y armado de valor, vente pa' las trincheras. No quiere que te salgas de la raya, por esto manda milicos a dirimir la palabra. Contra la bruteza armada no hay que dudar ni un segundo, hay que abrir fuego certero en las cabezas de algunos. Hay que abrir fuego certero en las cabezas de algunos. Ay, changuito, ya otras tierras. O coge el fusil y armado de valor, las trincheras. Ay, changuita, ya otras tierras. O coge el fusil y armada de valor, escuchando música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Bueno, y vamos llegando hacia Argentina. Podríamos hablar de Chile, pero en el marco también de la parte derecha de nuestra América. Pero vamos a evitarlo, porque la verdad es que no nos gusta Boric.

y por la red, por la identidad de La Voz del Sur, que está en Bariloche. Y esta es la primer sede, el primer nodo que se crea de Abuelas de Plaza de Mayo desde la llegada acá, en nuestra zona, en la zona del Paralelo 42, desde la llegada de la democracia hasta el día de la fecha. Que veíamos la necesidad, por las distancias, los problemas de clima y de la ruta, de tener una sede acá, una sede oficial de la Red por la Identidad. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Y seguimos aquí por nuestra región. Se está desarrollando un plan de lucha que venimos anunciando a través de Prensa del Pueblo, de Radio La Negra, de los distintos medios informativos de la agrupación Rojinegra. Por parte de los y las docentes de Chubut, y allí tenemos, bueno, nuestras compañeras del sindicato ATECH de la seccional noroeste o de la regional noroeste, que nos cuentan un poco, en este caso Ana, secretaria de prensa, y que además nos van a anunciar particularmente que, bueno, ya habíamos estado hablando hace un tiempo atrás, ellos hacen una peña mensual, y la peña de este mes la van a hacer festejando el cumple de Radio Fogón, que cumple 10 años. Vamos a escuchar a Ana entonces en este pequeño informe de lo que está pasando hoy en Chubut. En el plan de lucha que se delineó en el plenario de delegados del 10 de mayo y se ratificó en el plenario del 1 de junio, esta semana empieza un paro de 96 horas a partir de mañana martes, hasta el viernes inclusive. Durante el paro tenemos martes y miércoles asambleas escolares unificadas por localidad. El día miércoles a la noche un grupo de delegados y delegadas, más la parte de la conducción de la regional noroeste, están viajando a Rawson para sumarse a lo que va a ser el jueves una marcha provincial que parte de Rawson y termina en Ruta 3 con una olla popular sobre la ruta. No va a ser corte de ruta, pero sí va a ser manifestación al costado de la ruta con olla popular y para visibilizar el conflicto que continúa. En la localidad de Lago Puelo, en la sede gremial, el día viernes vamos a recibir a delegados de la regional, delegados y delegadas de la regional oeste de Esquel, para asamblear, una asamblea birregional. Y también a la noche tenemos la tercera peña del fondo de este año, que además va a estar con la participación de la gente de Radio Fogón, que está cumpliendo 10 años. Así que bueno, vamos a celebrar su cumpleaños todos juntos, todas juntas, con Buffet, que va a estar a cargo de tanto de la regional noroeste de ATECH como de Radio Fogón. La regional de ATECH está juntando dinero, sabemos, para sostener la lucha docente, para el fondo de huelga, y la radio va a estar juntando también dinero para sostener el funcionamiento de la radio. Así que bueno, con Buffet compartido. Y bueno, con un montón de artistas que con mucha generosidad ofrecen su arte para todos y todas, y además con micrófono abierto. Así que si sos artista y te interesa que escuchemos un poco de lo que haces, también estás invitado y estás invitada. Do negro africano, recorda o manto sofrido, marcado de dor, e lê a ele. E o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem cintilava. Música y noticias por Radio La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Vuela por el filo. Bueno, y ahora estamos justamente hablando de lo que decía Ana. Estamos en comunicación con el Gonza Vera, uno de los tantos compañeros queridos de La Fogón. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javi. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí expectantes al festejón que se van a armar por los 10 años. Sí, 10 años de la Radio Fogón. Hemos llegado a un número redondo. Y bueno, increíble, increíble. Una radio que surgió de un momento complejo y que se sigue manteniendo a través de los años. Así que, bueno, contento. Qué bueno, Gonza, y realmente se sigue manteniendo con dos mudanzas. Sí, hemos tenido mudanzas en el medio, hemos tenido incendios, y bueno, y nos seguimos manteniendo también gracias al apoyo de la comunidad, porque de eso se trata las radios comunitarias, ¿no? De la comunidad y también de las radios compañeras que nos han mancado. Sobre todo tenemos que decirlo ahí, la agrupación Rojinegra, la Radio La Negra, y Alas también, que nos han hecho el aguante infinidad de veces en diferentes tipos de cuestiones, sobre todo en las cuestiones técnicas, pero también haciendo el aguante en un sentido de compañerismo, ¿no? Bueno, obviamente que siempre ha sido recíproco y la forma de sostenernos es esa también, ¿no? Enredándonos. Exactamente, exactamente. Así que vamos a festejar este sábado a las 10 de la noche en la sede de Atech Lago Puelo. Este viernes, viernes 9 de junio. Viernes 9 de junio. Viernes 9 de junio. Sí. A las 10 de la noche, entonces, en la sede de Lago Puelo, vamos a estar festejando en la sede de Atech, que queda en el barrio 23 de Mayo, creo que se llama 23 el barrio, de mayo, que está como de la YPF para dentro del... Para el Quenquentreo, para el Azul. Exactamente. Es la casa número uno. La casa número uno, exactamente. Ahí vamos a hacer entre Atech y la Radio Fogón también, porque va a servir también para bancar el fondo huelga del gremio docente. Así que un poco para seguir sosteniendo la radio y un poco para sostener la lucha de los docentes, que está, bueno, cada vez más fuerte acá en Chubut. Gonza, ¿van a hacer transmisión especial? ¿No? ¿Van a disfrutar? ¿Van a bailar? La transmisión especial, que va a ser una especie de maratón radial, va a ser el otro sábado. Ajá, bien. El otro sábado. Claro, porque estaba viendo, escuchando que va a ser como todo un mes de festejos, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que sí, van a ir saliendo cositas entre radiales y encuentros en todo el mes de junio. Qué bueno. Vamos a aprovechar. Bueno, Gonza, la verdad que una alegría. Nosotros ahí en la parte de prensa del pueblo nos sonó una campanita y nos dijo se viene el cumple de La Fogón. Sí. Así que ya está hecha la nota para que se publique el jueves 8 a primera hora. La nota festejando el cumple de La Fogón. Y bueno, nada, la verdad que una alegría también sentir que va pasando el tiempo, que los proyectos van transformándose, ¿no? Van cambiando y van tomando diferentes formas, que somos un poco eso. Sí, vamos mutando, vamos cambiando, van cambiando las personas, van cambiando los colectivos y nada, se va transformando y estamos en ese camino. Tal cual. Bueno, Gonza, un abrazo grande a través tuyo a todas y todas, todes les cumpas de La Fogón y no seguro nos veremos por ahí. Ojalá, así que bueno, repetimos ahí después, repetí la voz, la invitación, que yo soy un desastre con los números y los días, pero ahí la repito. Nos encontramos ahí, en la peña. Va a haber músiques invitados, así que va a haber algo de cumbia, algo de folclore y creo que algo de reggae también. Muy bien, muy bueno. Bueno. Así que va a sonar acá una banda muy muy amiga que hace rato que quiere tocar en la radio y siempre se nos complica, que es Sonidos del Curro, que es una banda de cumbia. Mirá. Así que un poco de bailongo va a haber. Vamos. Qué bueno, che. Bueno, che, bueno. Y bueno, y a festejar, a seguir para adelante. Pensaba a recién celebrar, sí. Pensaba recién que llegaste a los dos dígitos. No creo que llegues a los tres, pero ya no es poco. es una bocha. No sé cuántas cosas personalmente en la vida de las personas, ¿no? Cuántas cosas duran dos dígitos, ¿no? Dos dígitos de años. No, deben ser cual. Cosas importantes las que duran tanto. Sí, el compromiso es fundamental. Porque esas personas que logran hacer durar dos dígitos de años algún proyecto, hoy escasean. Así que la verdad que buenísimo, un abrazo grande, che, para todos y todas. Bueno, un abrazo para ustedes también, gracias por recordarlo y gracias por ahí, por compartir y por estar ahí también, que es lo importante en estos momentos. Me parece que lo más importante es esto, el encuentro humano, que se ha perdido hace algunos años y que hay que volver a fundarlo y a armar todas esas redes pero de cuerpo, ¿viste? Así que hay que estar. Tal cual. Bueno, Gonza, un abrazo grande. Un abrazo, che. Gracias. El Gonza Vera, integrante de la radio compañera, Radio Fogón, radio de... ¿Qué le pasó a esto? Bueno, mi teléfono se pone a sonar. No podría decir qué es lo que le acontece. Entiendo. A ver, es una llamada. Están queriendo llamarnos. Y es otro compañero de La Fogón. Hola, hola. A ver si me escuchan. Hola, hola. Hola, Javi. Sí, estamos al aire, Gerard. Dime tú. Yo tuve una confusión mental, la verdad, discúlpame. Porque nosotros también estamos en vivo en la radio ahora. Esa, muy bien, estamos en duplex entonces. sí. Ponelo. No, ponelo. Estamos acá con Salvador. Es un operador muy joven que hemos formado durante la pandemia, que está en su segundo programa, que se llama Bienvenidos al Tren, donde presenta un disco de rock, de los inicios del rock argentino. Mirá qué bueno. Y bueno, estamos ahí en esta. Qué bueno, qué importante la tarea esta de continuar formando compañeros y compañeras, y mucho más cuando se trata de jóvenes. Acá, Salvador, no sé si me estás escuchando, te mando un abrazo y te deseo feliz cumpleaños. Este jueves 8 va La Fogón, cumple 10 años. Exactamente, cumplimos 10 años. Casi sin darnos cuenta, llegamos a los 10 años. Y bueno, ahí estamos con muchas cosas, con muchos cambios en este último tiempo y bueno, nos agarra también, bueno, con ganas también de contar y de juntarnos con la gente para en este presente de la radio a 10 años de que arrancó. Qué bueno, charlábamos recién con el Gonza Vera y... Bueno, me repasábamos un poquito eso, ¿no? Lo que implica llegar a un proyecto que llega a los dos dígitos de años, que lleva implícito, digamos, la cuestión del compromiso de las personas para sostener día a día ese proyecto, ¿no? Sí. Y bueno, y eso, que los proyectos están vivos, que se mueven y que, bueno, a veces nos bajoneamos, a veces estamos ahí en la cresta de la ola, pero bueno, porque están vivos, porque hay gente, porque los grupos cambian, se renuevan, otros vuelven, otros van, y bueno, y eso nos parece importante también de respeto a los procesos de los grupos, y bueno, y más allá de eso, es el sostener al aire, bueno, con nuestros altibajos el año pasado, que estuvimos bastantes meses fuera del aire, y bueno, y ahora volviendo a media máquina, porque bueno, tenemos ahí los equipos en reparación, que los mandamos ahí a los compas de DTL, a Buenos Aires, pero bueno, pero seguimos ahí. Con la señal más chiquita por aire, pero no por internet. Qué bueno. Che, Gerard, ahí me contaba un poco Gonza, pero estaba medio a las apuradas, que bueno, que iban a ir sucediendo varias cosas en este mes. Sí, en principio, bueno, este viernes a las 9 de la noche hacemos una peña, festejo y lucha también en Atech Noroeste, ahí en Lago Puelo, donde, bueno, confluimos con la gente de Atech y con la lucha docente, porque, bueno, ellos hacen el segundo viernes de cada mes una peña para el fondo de huelga. Así que nos plegamos ahí a esa y hacemos el festejo en conjunto. Así que vamos a estar el viernes ahí con un buffet y con música en vivo. Va a estar el dúo Cepas, que hace folclore, Vero Flaquier con música andina, y cierra la cumbia de acá del Hoyo. Así que va a estar bueno, va a estar lindo, y bueno, vamos a estar... bueno, lo recaudado va a ser para el fondo de huelga de Atech y también para seguir sosteniendo la radio. Qué bueno. Y después ya estaremos ahí confirmando la fecha, pero supongo que el otro fin de semana vamos a volver a hacer la posta radial que hemos hecho varios años para el cumpleaños, bueno, donde todos los programas en vivo que participan de la radio... nos vamos pasando la posta durante el día, con una programación especial, y bueno, esperamos llegar a varias horas de transmisión y aprovechar ese tiempo para que la gente venga, visite, salga al aire, se genera ahí una ida y vuelta que está buenísimo, estando acá en la radio transmitiendo en vivo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a estar confirmando ahí en estos días bien la fecha y la hora. Bien, buenísimo. Bueno, avisen, así difundimos a través de Prensa del Pueblo o de Radio La Negra también. Bueno, dale, Javi, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, che, por el sostenimiento, el compromiso. La verdad que un laburazo ahí. Un abrazo. Bueno, ahí también una alegría también estar ahí saliendo en vivo por La Negra también, que también sostiene. Bueno, ahí estamos, marchando, respirando, en esos momentos de los procesos, ¿viste? ¿Qué decías? Claro. Bueno, Gerard, un abrazo grande y siempre ahí firme la fogón. Un abrazo. Abrazo por allá. Bueno, el Gerard, otro de los cumpas de Radio Fogón, que también están cumpliendo 10 años de laburo, compromiso y de ponerle garra y hombro a ese proyecto hermoso que sucede en la localidad del Hoyo, acá en el norte, noroeste de Chubut. Y ahora nos vamos yendo, así nomás. Ya, de despedida, ¿qué te voy a decir? Nada más. Hasta la semana que viene. Porque ya está, ya nos pasamos de las 5 de la tarde unos minutitos. Y esto fue todo por hoy. Nos vamos. Chau, chau. Por el filo de la cordillera. Te